Eso no, todavía no lo... Todavía no tengo agarrado, sí. Estudiado una parte y otra. Todavía no avanzamos específicamente en las dimensiones, criterios. Sí vimos lo de lo que son los criterios estándares de las carreras de posgrado. De posgrado, eso sí. Es lo único. Eso es lo pero único yo que vimos hasta dije ahora. Algo y lo relacioné con institucional pensando que casi era igual y no es igual, es distinto. Entonces, sí, en principio pensá que es distinto porque nosotros tenemos carreras acreditadas de grado y posgrado hace muchos años, que claro. Tiene 2, 3, 4 y es la primera evaluación institucional. Sí. O sea que a partir de ahí... En realidad con EVO empezó con los posgrados, no empezó con la institución. No, empresa empieza, en realidad se comienza paralelamente, lo que pasa es que las evaluaciones institucionales son... obligatorias en ley, pero las convocatorias eran voluntarias. Entonces, al ser voluntaria, lo que pasa es que la evaluación institucional no te acredita un título. Eso lo recalcaron en la charla, en el encuentro, lo recalcaron expresamente. Dijeron. Recalcaron que es obligatorio por ley, pero es a demanda de la institución. Es decir, es obligatorio, pero es voluntario. Si la institución no se sumerge en el proceso, no la ponía uno bien. No es exigible. La ponía uno bien. No es que la ponía uno bien a golpear puertas por un procedimiento y. No. Si la institución no lo demanda, la ponía uno se acerca. Por eso hay universidades que están cursando su tercera evaluación. Ahora, es voluntaria, pero el año pasado CONEAU estuvo llamando a las universidades para decirle, miren, acá hay una ley que dice que es obligatoria la evaluación externa. Fíjense, sería bueno que empiecen a cumplir la ley. En realidad, yo les había comentado que en el taller que estuve en el principio de año, que fue acá, que vino Néstor Pan, y que planteaban esto, que el objetivo, una vez que vieron y hicieron un balance, que está consolidado los procesos de acreditación, tanto sea en carreras de posgrado y en carreras de grado, también, digamos, han podido sortear los obstáculos. Ahora, el objetivo de CONEAU son las evaluaciones institucionales. No solamente para los que no han tenido ninguna evaluación anterior, sino para los que tuvieron una y hace ya pasado 6, 7, 8 años, entonces bueno, así que sí. Yo lo que noto, a tono con lo que decía Laura, de las primeras reuniones de plan estratégico, sí. Que tienen, digamos que está todo relacionado con plan estratégico, evaluación, acreditación, sí. Etcétera, que todavía el germen de la resistencia al modelo de los 90 sigue estando en la universidad y que por ende coexiste ese germen de rechazo a la intervención del gobierno en la autonomía, que es por cierto absolutamente discutible y polisémico, y por el otro lado está el otro modelo de la gente que cree que hay que acreditar, que atraviesa la universidad desde todos los aspectos, ¿no? Porque es disciplinar, pero es por facultad también, nos atraviesa a nosotros los trabajadores no docentes, es decir, a veces uno se sorprende de escuchar a compañeros que vos le decís, viste que era la gente de la CONEAU haciendo qué, y es raro, digo, porque o sea, la gente de la propia universidad te pregunta qué vinieron, no saben ni para qué están, o sea, hay diferentes problemas, digo, hay problemas comunicacionales, hay un problema de modelos instalados al interior de las facultades, hay otros al interior de los cuerpos o claustros. Claro, si te lo está diciendo ella cuando le dice que desembarcaron con esta visita y a las mismas autoridades, ¿cómo le cae esto tipo de demografía? Lo otro es... Ya te habla, claro. Eso, ahí te suena la alarma. Claro. Lo otro es cómo se compatibiliza... que creo que también juega en este contexto, ¿no? ¿Cómo compatibilizás vos esta supuesta importancia de la evaluación y acreditación de carreras que supuestamente es en pos de una mejora del sistema universitario, cuando te acaban de descontar 10.000 millones de pesos de presupuesto. Sí. O sea que lo que te dan por el programa por un lado te lo están sacando por el otro. Entonces eso también entra en el común de la comunidad universitaria, en el sentido de poner en cuestión que no sirve para nada esto, porque digamos el discurso no va de la mano con la actitud. Entonces, es muy difícil, y yo creo que eso es lo que al interior de la universidad genera, llamarlo como vos quieras, esta grieta, este problema, esta discordancia. Porque yo realmente te digo, no veo a... hablando de autoridades, de compañeros, no veo a nadie realmente convencido de que haya que acreditar porque produce algo bueno. No veo a nadie, no veo a nadie hablando bien de la acreditación, de la evaluación y del plan estratégico. Nadie convencido que diga esto sirve para determinada cosa. No tenemos en claro para qué sirve. Entonces, como no tenemos en claro para qué sirve, es una bolsa de gato esto, que no se sabe ni a dónde nos conduce. Eso es lo que veo yo, que lo cual es una pena, ¿no? Porque digo, lo primero que tendríamos que discutir nosotros, que lograr ponernos de acuerdo, es si realmente queremos autoevaluarnos, que nos evalúen de afuera, si realmente queremos acreditar carreras, si creemos que tiene una importancia. Claro, es donde se encuentren los cuerpos, los decanos, donde se ponga el perfil. Una cosa más importante todavía, de cara a la comunidad. Públicamente de cara a la comunidad, a plantarse desde el punto de vista de uno, desde el punto de vista de autoridad o de docente o de graduado, tener la claridad de para qué hacemos algo. O sea, no sirve que el rector diga, vamos a hacer el plan estratégico y salimos todos corriendo atrás. No sirve. En la construcción es al revés, no es de arriba para abajo, es de abajo para arriba, porque si vos no lográs convencer. Para mí hay un paso previo todavía, que es que el modelo de universidad queremos. A partir de ahí, una vez que establezcamos qué modelo de universidad queremos, vamos a poder trazar el camino. Y ahí sí, vamos a hablar de acreditación, plan estratégico. Pero si todavía tenemos la lista, no sabemos qué tipo de universidad. Es más, considero que muchas de las autoridades que están ahora ejerciendo, si yo les pregunto, ¿querés arancelar? Y te van a decir. El otro día vos acabas de compartir lo del ranking. ¿A cuánta gente le preocupa cuántos puestos? ¿Sí? Más allá de, bueno, quién evaluó, qué medición hicieron, qué indicadores tuvieron en cuenta. Pero un ranking, ¿y qué prestigio? ¿Sostenés, elevás o descendés? Lo que pasa es que están relacionados, porque quien crea las ordenanzas, las normas. Claro, pero te quiero decir que nacieron así, traigamos una maceta y salieron normas, reglamentos. No, pero te quiero decir en lo que es administrativo, para la función administrativa. Esto que vos planteas, creo que lo habíamos conversado en la clase pasada. Sí. Es algo que es interesante que lo sigamos pensando. Yo creo que no tenemos una respuesta. En realidad, primero, lo que yo te decía en la clase pasada, que creo que por ahí no había quedado claro, cuando vos cuestionas, no, pero decís, no nos ponemos a pensar y a ver realmente si queremos o no acreditar, ser evaluados, hacer un plan estratégico, poder pensar la universidad por fuera del signo político. Exacto. Que estemos en este momento. Porque si no... porque viene de antes y va a seguir estando. Las políticas de ahora, el recorte que hay, podemos evitar y no podemos dejar de cuestionarnos que nos ofrezcan un fondo de mejoramiento de la calidad cuando nos quitaron de otro lado. Entonces, estás dando 5 por un lado y me sacaste 45 por el otro. Entonces, eso no, no lo estoy diciendo que no lo discutamos. Pero cuando empezamos a pensar si queremos o no acreditar, si queremos o no evaluar, pensado es si queremos, ¿qué queremos? Como, como institución. Como institución y a largo plazo. En ese sentido lo planteaba la, la clase pasada. A largo plazo, si realmente sirve o no sirve, y en todo caso después discutir, bueno, en este color político, ¿qué actitud? Nosotros dijimos que sí, pero ¿qué actitud se toma para poder lograr lo mejor dentro de la, las opciones? ¿O qué pelea vamos a dar? Por eso mismo, me parece que no podemos, es mi opinión, ¿no? Me parece que no, uno no puede abstraerse del signo político, claro, ¿no? Del cual uno depende, porque, a ver, si uno logra abstraerse de eso, hay una gran probabilidad de que la universidad termine destruida. Porque digo, si uno deja en manos del gobierno esta, esta cuestión de la gobernanza de las universidades, suponete, la autonomía pasa a ser un concepto difuso, cada vez más difuso, ponele, y quedamos cada vez más supeditados a la instalación de este modelo neoliberal, o sea, corremos el riesgo de desaparecer, sí, pero como institución. Yo lo que hace es un lado, Alejandro, no, con las manos, si quieres, tiene que ser al lado. Escuchamos. A mí me parece que entre lo que es el gobierno de turno y sí, las universidades, cuando se bajan este tipo de políticas, porque yo creo que se baja este tipo de políticas, tanto en la evaluación y en la acreditación también, el gobierno central tiene en claro qué es lo que quiere. Y las universidades, aprovechando la confusión de las universidades, que generalmente no se sabe mucho qué es lo que quiere, y en pos de la autonomía se discute cuál es la autonomía absoluta, relativa, y se empieza a discutir puertas para adentro y no se decide nada, el otro bando, digamos, que es el gobierno central, avanza. Eso, en ese sentido es lo que yo decía, claro, en ese sentido. La universidad no construye, más allá de que le digan tenés que construir por este camino. ¿Y qué marca el camino es el gobierno nacional? Entonces, esto de que lo que dice Rubén, que ya el arancelamiento no se ve tan mal, que ahora todo extranjero que veamos le tenemos que escupir y tirarlo desde el quinto piso y que se vayan a su país, también van a ser políticas que nosotros mismos, como la otra parte, no nosotros, pero mucha gente, naturalizamos y llegamos al punto de que como estamos despelotados, y los otros sí están organizados, la organización avanza sobre la desorganización. Y terminás marcando pautas de lo que ellos quieren, ¿sí? En eso, por eso yo planteaba, en realidad, que nosotros podamos definir lo que él plantea para poder dar pelea al gobierno, al modelo que venga, pero para poder dar pelea, porque si no nos pasan por arriba. Pero no es que nos pasan por arriba, sino por esto, porque es una indefinición, no sabemos bien qué queremos, pero para qué estamos. A veces resulta conveniente, pero fíjate, termina atravesándote esa utopía de que algún día gente con idoneidad acceda a esos cargos de gestión. No estamos hablando que vaya un técnico de gestión, que vaya un magíster, perfecto, pero alguien que se haya formado en serio, no que más o menos haya llegado y que llega por la negociación de votos, sí, y por los contratos y la... sí, sí, si así es, desde que uno tiene memoria, como estudiante o porque haya llegado a la universidad. Y fíjate que entonces el color político te atraviesa tanto que te acordás de la autonomía cuando te conviene. O a veces, y pasa, y eso más de uno se va a acordar, la autonomía, cuando fue el recorte del 13%, que podría, funciona más porque por una lucha de sectores y no por la decisión política. Nos terminamos beneficiando o posponiendo la aplicación de ese recorte del 13%, pero fue por luchas puntuales de sectores gremiales y no por la decisión del rector, que para el rector era en ese momento, de hecho nunca reconoció que tuvo más peso la oposición no docente que un recurso de amparo que dijo que habían presentado los docentes, y más allá de que era cierto, pero tampoco te iba a reconocer. Entonces, eso es una una situación que perdura en el tiempo, más allá si el rector es socialista. Igual el sector no docente en ese momento estuvo acompañado por otros sectores también de la universidad. Sí, sí, no, no, toda la comunidad, no, a ver, los estudiantes también nos apoyaron. No fue una, no me refiero a que la bandera de la conquista la tiene el no docente. Sí, sí. Lo que digo es como a veces políticamente el rector de turno, del que sea y en el año que sea, si bueno, ponete diferentes ejemplos y va a pasar lo mismo. Ahora, ¿no esperarías que te acuerdes de la autonomía con mucho más peso que si viene el GDE, que si no viene el GDE, que si no vamos a hablar, bueno, ese sometimiento? ¿Te acordás de la autonomía solo cuando te quedas cómodo? Pero eso no es solo de ahora del rector actual, de los anteriores también. ¿Querías terminar la idea? No, quería redondear con esto, sí, que también dice Claudio, lo del plan estratégico. Yo creo que las medidas así como, por ejemplo, el plan estratégico está muy lindo cuando vos tenés, digamos, cuando dos partes tienen correlación. O sea, sigo hablando de gobierno central y universidades. Cuando no la tienen y el gobierno central tiene una línea definida de lo que quiere y va con los tiempos correctos, ellos van con los tiempos correctos, avanzando van. Mientras que nosotros con el plan estratégico discutimos algo que ellos saben que no vamos a llegar a nada. Y mientras tanto que ganan tiempo sobre lo que nosotros no nos organizamos. Entonces avanza en ese tipo de políticas. ¿Entra? Porque se tiene que tratar de buscar un acuerdo, consenso entre todos hacia dónde se quiere ir. Mientras eso no se logre, siempre se va a estar, claro, pero una época por allá, por otra época por allá. ¿Saben que eso es más allá de fuera de la institución, si adentro no te pones de acuerdo? Pero si no, Juliese. Pero si no, Juliese, a partir de ahí vas a poder construir consenso. Primero tiene que hacer algo en tu universidad. Pero nunca se llega a ese diagnóstico, me gustó. Tenemos esta universidad. Alguien me dijo, en una de esas reuniones de Coneo, que ya no recuerdo quién, que a la Coneo le había llamado muchísimo la atención la casi nula debilidad que tenemos en la autoevaluación del 2016. Claro, de pronto nosotros no tenemos debilidades. Claro. Primero que no participó nadie. O sea que eso es algo que llamó la atención, que de participación cero. Y segundo, no tenemos nada que cambiar, no tenemos nada que mejorar. Casi prácticamente no nos falta nada. Claro, excepto infraestructura, pero no la tiene que poner el gobierno nacional a través de Calificón. Según nosotros internamente, no tenemos nada. Y de pronto está todo bárbaro, no hay conflicto, nadie se queja por nada. Pero si la realidad, la realidad es que el Consejo Superior nadie se queja de nada. Claro, se le preguntó a los consejeros y a las consejeras y se les empezó a balbucear que era un órgano de alzada, que las cuestiones tanto ejecutivas del órgano permanente, y la CONEO le preguntó, y entonces, ¿dónde se discute la política de esta universidad? Clic, clic, clic, clic. Porque esa es nuestra realidad. Eso es lo que pasa. ¿Dónde se discute la política de esta universidad? En los campos de donde ir y los pisos. Eso es más o menos lo que se plantea. ¿Cuánto hace que suben las cosas, se firman, se prueban, ya está? No se debate. Porque no llega a esa idea. Entre los consejeros. Si no superior, la idea que sí. Mirá, iba a hacer una cosa que claro, Publiese. ¿Qué es lo que dice de los objetivos de la acreditación de la universidad? No, de la universidad, además de la investigación, sí, de la enseñanza. ¿Tiene que algo que ver con lo que vos dijiste? Publiese es un tipo que creció al amparo del menemismo, digamos, un funcionario menemista, un tipo muy vinculado con el menemismo, que después de recorrer cargos como corrector de universidad y como miembro de la CONEAU, termina siendo secretario de política universitaria con Duarte. Pero quería tocar dos cositas nada más de ese texto, para darle contenido a lo que digo yo siempre, ¿no? Por lo menos mi opinión. Vos fíjate, por ejemplo, a ver, leyendo entre líneas, ¿no? Intentando leer entre líneas. Vos tenés Me parecía que te estaba escuchando. No, a ver, es cosas que llaman la atención, espera que lo encuentre. Fíjate, dice. Él es un tipo que defiende toda la cuestión de la intervención del Estado en el sistema de educación pública, está totalmente de acuerdo con eso, pero aparte, incluso en este texto, propone que el Estado subsidie en toda una parte a las universidades privadas, entre otras cosas. Pero vos fíjate, leyendo entre líneas, ¿no? Dice, los contratos programas son, en su caso, un instrumento que puede ser de gran utilidad para impulsar la innovación en los objetivos estratégicos del Estado, respetando la autonomía de las universidades. Yo en general soy un tipo que cree que cuando te ponen esto es porque lo primero que van a hacer es no respetar la autonomía de las universidades. Cuando te, por ejemplo, en las declaraciones de la CRES te dice, está muy buena la inclusión, muy bien, pero con calidad, ¿no? O sea, los morochitos pueden entrar, pero no me quiten la calidad. Eso es la verdad. Y eso cuesta decirlo, no quieren decirlo, entonces disfrazan lo que quieren decir con otras palabras que en realidad quieren decir esto. Pero, a ver, para ponerle contenido a lo que yo digo de la política de los 90, ¿no? Que digamos, sigue instalado, pero que también sigue habiendo una resistencia. Dice que los instrumentos o componentes de la política pública que ellos hicieron después del 2003, dice, modelo de asignación de recursos por pautas objetivas. Yo lo tiro para ver quién está de acuerdo con este concepto de la universidad pública, ¿no? Mejora de la calidad de las carreras con el tema del artículo 43, etcétera. Y los procesos de acreditación y evaluación de la calidad, que yo acabo de decir, mejora de la calidad con la evaluación de la calidad, en la misma frase. Contratos, programas plurianuales entre el gobierno y cada una de las universidades. Contratos de asignación con fines específicos. Ampliación del número de becas de grado por grado bajo, te lo pone, entonces vos decís, bueno, lo último me gustó, capaz que por lo último te gusta lo anterior. Lo que digo es, si se supone que el Estado es el garante de la educación en el país, esto es como que se termina dando de bruces con la garantía del Estado como sostenedor de la educación pública. Y, a ver, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Que yo lo planteaba el otro día, digo, esta política de supuestamente evaluación y acreditación importado del modelo europeo, porque se importó del modelo, o sea, se importó así, tal cual, un modelito que estaba instalado en Europa, se trajo acá, a un modelo, como dicen algunos de los autores que estamos leyendo, a un modelo en crisis. O sea, no es que se instala en un modelo ya amesetado, consolidado, con ciertas cuestiones arregladas. Un modelo en crisis, el latinoamericano, quiero decir, ¿no? Pero el argentino particularmente. Y una de las cosas que me llama la atención es, a ver, Argentina es el único país en un contexto muy grande que tiene educación superior gratuita. Casi no existe en el mundo esta experiencia. Entonces, una de las cosas que yo escucho decir a mucha gente defensora de este tipo de controles es que en todo el mundo la universidad es paga. ¿Por qué nosotros somos siempre el único? Como si esto, en vez de ser una cosa buena, fuera un defecto, digamos. Como si la universidad o la educación superior fuera una mercancía por la cual hay que pagar. Y digamos, no tienen grandes explicaciones. Lo otro es la cuestión de todas estas políticas de inclusión que se generaron en el último tiempo, gusten o no, yo siempre aclaro que no voté nunca el kirchnerismo, aunque siento simpatía por un montón de las políticas que tuvieron y que comparado con lo que tenemos ahora, ni hablar, soy recontra super kirchnerista comparado con esto, pero digo, esas políticas de inclusión también se golpean fuertemente contra esta idea de los controles, de la evaluación, de la acreditación, de los planes plurianuales, de los modelos por pautas subjetivas, de la asignación de recursos, porque a veces lo que ellos llaman los estándares, por ejemplo, son difíciles de cumplir. Es decir, vos podés tener políticas de inclusión, pero la política de inclusión no es simplemente acercar gente a la universidad, sino es tener una política de contención, que también cuesta plata. Y esa plata que a vos te cuesta en un Estado que te está retaseando el presupuesto, va en desmedro de esa tarea de inclusión que vos probablemente tenés ganas de hacer. Entonces, claro, los números, por ejemplo, de desgranamiento matricular son enormes, pero porque te sacan presupuesto. Entonces, ¿cómo podés vos respetar un estándar de cumplimiento de determinado objetivo si no tenés la plata que el propio Estado te retasea y después te evalúa? Ese es el problema. Sí, bueno, lo pensaba cuando decían que en la reunión no comenten nada de infraestructura porque ya sabemos todos. Pero nosotros, de todas las unidades académicas, imposible hacer un proceso de acreditación porque no hay no hay infraestructura, es la infraestructura básica que es una computadora. Sí, es suerte, yo no tengo. Claro. Así que... Entonces, yo te digo, he tenido la oportunidad de traer un congreso donde estuvo Pugliese y te digo que daban a levantarse de la silla y golpearlo. Era imbancable, como Juan Carlos del Bello, eran tipos vomitivos, ¿eh? En serio te digo, eran desagradables. Pero desagradables, se te planteaban son congresos gremiales los que ellos son, ¿no? De nuestra federación. Y cuando él era secretario de políticas universitarias, lo traían generalmente para abrir el congreso y te hablaba de todo esto. Y yo sentía que estaba en un lugar en el que no quería estar, porque supuestamente uno está ahí en un congreso gremial en aras de la defensa de los derechos de los trabajadores y tengo un tipo adelante hablando de evaluación universitaria, del cumplimiento de estándares, que va en contra de todo lo que yo pienso, ¿entendés? De la llegada de los pobres a la universidad, de la contención, del crecimiento, de las oportunidades, de la democracia, todo en contra de eso. Sí, son los mismos que hoy están en el poder. Cuando leía a Pugliese, una de las cosas que uno observa es que es claramente un discurso político, la escritura, como escritura. Venimos leyendo otros autores que, sí, bueno, también tienen participación política en la gestión del Ministerio, de la Secretaría de Políticas Universitarias, pero este claramente era mucho más un discurso político que inclusive tiene párrafos redundante, pero termina un párrafo y vuelve a decir lo mismo en el párrafo siguiente, entonces yo lo vuelvo a leer para decirme... Déjà vu. Claro, con otras palabras, digo, pero a ver si me equivoqué yo y interpreté mal. No, lo que hace con eso es instituir, claro, presionar. Por eso digo que se ve claramente que es un discurso político de alguien que... Sí, que transitó varias gestiones. Empecé desde 1996 con Coniau hasta el 2002. Claro. O sea que todo uno de los primeros años de los cambios, participó siendo el presidente de la Coniau durante dos años. Terminó su presidencia de la Coniau, paré como SPU. El 2003 al 2005. Dos o tres años creo que estuvo en la Secretaría de Políticas Universitarias, en la cual termina de implementar esos cambios que viene. Que comenzó. Él, sí. Con él. Y ahí quería leer. Cuando se cumplen los 20 años de CONEAU, un libro que lo van a trabajar. Ay, qué bonito. Sí, yo te quería comentar, así como está subido digitalizado, no te puedo explicar el parto que es para imprimirlo, pero sí. No, ya sé, parece una mala onda, pero te juro que no se puede, o una lupa. Parece de la vitela ese librito, ¿eh? Sí. ¿No? Está muy pitudo. Yo lo hice digital. Está bárbaro. Sí. Y no sé, mira, no leí cuántos ejemplares es la edición 2015. No sé cuántos ejemplares tiene la edición, pero a mí me dieron como cuatro. En cada vez que... Claro, no es que me dieron cuatro de... Sí. Ibas a un taller de Coniau, iba a otro con el Brasil. Era el subvenir. Ahora ya se les mata. Te juro que no era bolazo. No, pero esto... Yo lo veo. ¿Y yo le vi? De acá lo veo. Acá de leer. Clarita. No. En la escuela de México, nos enseñaron a leer la letra tan pequeñita. No, a ver, chicos, eso es con la configuración de la edición. Poner dos hojas por hoja. Eso se puede modificar en el tamaño de hoja y configurar para que imprima una hoja. Está bien, vamos a consumir un poco más de hoja, pero nos va a favorecer para nuestra salud visual. Por eso le digo, si el tema es la salud visual, te juro que no. En este contexto de reducción presupuestaria, de los recursos escasos, diría Vega. Cuando uno hace online, el archivo virtual subido del campus, se hacen otro tipo de cosas. Es un poquito más complejo explicarlo porque lo estoy explicando a lo ves. Está bien. Mira, yo agarré el coneado, estaba ahí, bajar, descargar y hacer como descargué. La otra opción es que no quieres visionar y verlo en pantalla, que vos siempre mirás. Cuando le pones a una página, ¿qué pasa? Que lo sigue teniendo como dos y entonces te imprime solo una y la otra te queda en el éter, no es que... Excede mis conocimientos técnicos. A mí me dan mucho cansancio. Prestale el libro que se saque una fotocopia. Claro, yo voy a mirar el libro, pero no creo que... Ya está, se procesó. Sí. Bueno, leemos menos páginas. ¿Querés? Bueno, no es un problema. Este, primero lo digo. Este, nada. Vamos a ver algunos... apartado, pero es un informe de 20 años de gestión, o sea que tampoco es... Claro, no es que es información... Al final no me contestamos. ¿Debe ser los últimos 20 años? ¿Lo de evaluación y acreditación? Debe ser los últimos 20 años. Sí, lo de evaluación. A ver, lo de evaluación y acreditación está. La distinción que una cosa es evaluar una institución y otra es acreditar una carrera para que tenga validez. Sí, yo lo entendí. Pero cuando, porque vos cuando haces la evaluación, la acreditación de la carrera, hay un montón de cosas que casi son iguales a la institución. ¿Cómo? Y te pide también infraestructura, te pide el tema de biblioteca, te pide el tema de aula, te pide el tema de docentes, pero te pide eso exclusivamente relacionado con la carrera que estás acreditando. Por ejemplo, en posgrado te va a pedir los docentes que trabajan en el posgrado, no todos. Obviamente en una carrera de grado no, a nivel de evaluación institucional no toman en líneas generales, no toman particularmente, son miradas distintas, no es lo mismo ver una universidad que ver una carrera. La carrera no es algo que está aislado, la carrera está inserta dentro de una unidad académica y esa unidad académica a su vez está inserta en una institución. Entonces cuando miran la carrera tienes que tener aunque sea un panorama de cómo es la unidad académica y cómo es la institución. Pero también pero no evalúan la institución. Pero sí, por ejemplo, lo que es seguridad y higiene, por ejemplo, que tenemos un gran problema de infraestructuras y eso, te piden el tema de seguridad e higiene. Solamente la seguridad e higiene de los ámbitos en donde se desarrolla la carrera. La carrera que se está acreditándose ahora, una carrera de posgrado de humanidades, el informe de seguridad e higiene son de las aulas y de los lugares que utiliza esa carrera para el funcionamiento. En el caso de los de contador o abogacía son de las aulas y de las... O sea, que sería como lo mismo, pero volcado específicamente para la concreción de esa carrera. Claro. Cuando evaluás una carrera... Sí, cuando evaluás una carrera, el tema es este. Cuando evaluás una carrera, tenés que primero ver esa carrera. ¿No? Entonces la tenés que observar en detenimiento. Nunca hice una práctica, es como que no. Obviamente que esa carrera está inserta en la unidad académica y en la institución y se tiene en cuenta sobre todo que esa carrera esté vinculada de alguna manera con la institución, porque también es parte de la evaluación, ¿no? Una carrera que sea una carrera de tradición, que esté vinculado a todos los departamentos, que haya líneas de investigación y líneas de extensión que colaboren en el funcionamiento de esa carrera, tanto sea de grado como de posgrado. Eso se evalúa, entonces de alguna manera no se pone el foco en la unidad académica, pero sí colabora todo el trabajo de la unidad académica en esa carrera de posgrado o de grado por su vinculación. Y de la unidad académica, de la institución se piden dos cosas nada más, que es infraestructura y equipamiento, que son bibliotecas, que como yo les había dicho, Eso es unidad 3 y 4. Nosotros vamos ahora en la unidad 2. Sí. Entonces, más adelante vamos a seguir trabajando, que es cuando veamos el instructivo, y ahí van a poder ver todo lo que dice el instructivo, todo. Me falta nada más confirmar algunas cosas de acreditación de grado, de los accesos, más que nada, para que, bueno, en realidad puedan ver qué es lo que se pide y a partir de esos puntos van a hacer un análisis de por qué se pide y cuál es la relación entre una cosa y la otra. Pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante, pero en líneas generales es eso. Cuando se evalúa la institución, se evalúa el global, digamos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta universidad? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son las políticas de investigación, las políticas de gestión? ¿Cuál es el plantel docente que tiene en general, pero como política universitaria, no cada una de las unidades? ¿Y ahí qué hace? ¿Una recomendación general para toda la institución, la CONIAU? ¿Qué hace con esa información que recauda? No, la da un dictamen en el cual se pueden... En principio se supone que en la autoevaluación la propia unidad académica marcó sus debilidades y sus fortalezas. Ahora, lo que hace la evaluación externa es mostrar, de acuerdo a su evaluación, cuáles son las debilidades y las fortalezas. Y puede hacer recomendaciones, y en base a esas recomendaciones se organizan los planes de mejora, los planes de mejoramiento. Y después son los que se presentan para solicitar subsidios en los contratos programas. Y te hago una pregunta, cuando vos haces la autoevaluación de la institución, incluye a todas las unidades académicas. Y cuando haces la... no existe una evaluación de una unidad académica. Porque la unidad académica está incluido dentro de la evaluación de la institución, esa evaluación de la unidad académica. Sí, la unidad académica no se evalúa en sí, porque la unidad académica es una parte de la universidad. Y cuando se acredita la carrera, ahí se pide mayor peso a la unidad académica. Se pide en relación a todo, en relación a esa unidad académica. Claro, porque ahí es donde está inserta y se ve las fortalezas en función de la política de la unidad académica. O sea, sí, que influye la institución, la unidad académica influye en el momento de las acreditaciones. Sí, influye más. En las acreditaciones. Nunca vi un informe de autoevaluación, de evaluación externa, porque como nosotros nunca nos habíamos presentado sí hay... De otras instituciones, sí, te la presentan, te explican todo lo que hicieron. Sí, voy a buscar porque en la UPAM, la CONIAU tiene la política de publicaciones y además de hacer este librito de los 20 años, hace las publicaciones de las evaluaciones institucionales que se han presentado. La Universidad de La Pampa, por ejemplo, tiene 3 evaluaciones. Hay un listado que está colgado en CONIAU y después también nos han dado algunos libros de evaluaciones. Voy a traer para la clase que viene algunos para poder trabajar específicamente. ¿Y qué pasa si esas modificaciones que ellos sugieren no se hacen? ¿Te restringen subsidios? No, pero bueno, en algún momento hubo. Sí, no, en realidad no creo. Porque además, a vos te asigna, supuestamente, según lo que... Y a nivel internacional eso también pesa, que vos tengas una acreditación, una evaluación institucional a favor. Y eso hay que ver cuando se arman los rankings, claro, si se toma en cuenta, se posiciona, eso, cómo se posiciona, porque las carreras en las de posgrado tenés letras para ver el nivel de calidad. Sí, grave, sí. En las carreras de grado no, vos la tenés acreditada con compromiso de modificaciones o no acreditada. Si está acreditada, no hay forma de saber si hay una que no es que hay una que está mejor acreditada que la otra, están acreditadas. Y tengo una consulta. El tema después es la próxima acreditación. La carrera de grado es fundamental porque si no, vos tenés un alumno no tenés el título, que no tenés el título. No, no, no puedes darse. Tengo una consulta. Cuando vimos el tema de posgrado, vimos que la CONEAU pide informes y se da cuenta de que tiene mismo los técnicos y eso se dan cuenta de que no se ajustaban lo que ellos hacían con la realidad que encontraban. Entonces, ellos mismos hacen modificatoria a la reglamentación para poder hacer más flexible la acreditación de las carreras. Con respecto a las instituciones, ¿hizo lo mismo? No, ¿fue modificando? ¿Cómo fue? No, porque no se establece estándar, porque no es acreditación. O sea que es individual a cada... Claro. No hay criterios normativa porque, que... No, porque cada universidad es distinta. Tiene distintas carreras, distintos objetivos, entonces no hay un parámetro, no hay estándares. Porque no es acreditación, es una evaluación. Cuando vos te evalúan, vos te evalúan lo que vos tenés. No te dicen que vos para ser una buena universidad tenés que tener esto, sino que evalúan a ver qué es lo que vos tenés, cómo funciona en función de... Y la normativa que tienes, en realidad, vamos más adelante, creo que la normativa. No, pero es la autoevaluación y la contrastación con la... La normativa, en definitiva, ¿cuál es el objetivo de esas normativas? ¿Cuál es? ¿Orientadas a lo que tienen que hacer las personas que vienen a hacer la evaluación? ¿O es orientativas para la gente que se tiene que autoevaluar? Sí, me estoy adelantando. Pero me quedó la duda de la clase anterior y es como que uno... Claro, no, en realidad nosotros recién empezamos con el tema de evaluación institucional. Sí. Entonces, en realidad es con el tema de evaluación. Nosotros, la materia está estructurada en cuatro unidades, ¿sí? La unidad número uno es, finalizamos este para que entiendas la estructura. La unidad número uno es sobre calidad, ¿no? El concepto de calidad, lo que surge, las políticas que estuvimos discutiendo sobre, no solamente de calidad, pero sí veíamos, bueno, de dónde surge esta política de evaluaciones y la... ¿Cómo? Más filosófica. Sí. La relación con la situación, o sea, latinoamericana, o cómo ha sido en otros países de América, la historia de los 90 hasta ahora. Ahora empezamos a discutir el término de evaluación. O sea, empezar a pensar la evaluación para poder después, cuando vamos a CONEAU, a la evaluación institucional, no digo entender, porque nunca vamos a entender, pero sí al menos saber, cuando están hablando de evaluación institucional, de qué están hablando, de qué es la evaluación. Al menos Pugliese plantea la evaluación en este sentido, y acá sí tenemos una relación... lineal entre lo que quiere la CONEAU y lo que dice Pugliese, porque bueno, hay que darle plata a los privados. Pugliese es la CONEAU, claro, porque él forma parte de la constitución, de la creación, claro. Así que ese, y después trabajamos unidad 3 y 4, que son específicamente acreditación de grado y posgrado y evaluación institucional, con las normativas y resoluciones de CONEAU, aunque hemos empezado los criterios con la 160 y la anterior, pero vemos específicamente con el instructivo. Bien. Pero es eso, primero necesitamos entender algunos conceptos o discutir algunos conceptos y después entramos a ver todo lo demás. Cuando entremos a ver todo lo demás, yo creo que ahí ya vas a despejar todas esas dudas. Tenemos clase hasta el 20 de diciembre, así que quedate tranquila que vas a tener tiempo. 20 de diciembre es el último día de evaluación oral. ¿Cómo? ¿Sabes? ¿El 20? Claro. El 20 es el último día. El último día de oral, teniendo en cuenta que son dos jornadas, cuatro. Claro, porque son dos encuentros más los dos recuperatorios. Es decir, hay cuatro fechas de oral, ¿no? El 20 sería el último recuperatorio oral. El último recuperatorio oral, cuando ya pasamos por la carta 34 y ahí la pasamos. Claro. Por la mía pasa por la... No, digo, van a tirar las fechas y vamos a tirar las fechas para que nos vayamos anotando el día que queremos exponer, supongo. Sí, el cronograma ya está publicado completo hasta el último día, está actualizado. El cronograma de actividades apenas entra en el campus, el primero de las publicaciones es el cronograma y ya es el definitivo que está todas las fechas con la bibliografía actualizada hasta la última clase y con las fechas. Sí, vamos a armar, no queríamos armarlo ahora porque estamos a 6 de noviembre, pero sí. Se va a armar un listado para que puedan elegir el día de exposición, el día del oral. Nosotros vamos a tener ponemos dos fechas y ponemos recuperatorio porque tiene que tener una instancia de recuperatorio. No veis nadie. ¿Sí? ¿Cómo? No veis nadie recuperatorio. No, es ayuda de todo. Tenemos dos cosas. El recuperatorio es una instancia que se da para el que se presenta y que no cumple con los requisitos mínimos para los estándares de calidad. De aprobación. Defina calidad, también. También pensando para el que está ausente, es decir, el que se ausenta una fecha, no puede venir. Tenemos dos fechas. Se supone que alguna de las dos fechas van a poder venir, pero llegado el caso que alguno no pueda venir en alguna de esas dos fechas, tienen disponible otra. Yo espero que... Y la modalidad y los contenidos, todo eso... Vos no tenés ganas de venir a la tercera cordillera. Muy bien, vamos a hacerlo. Mancomunadamente. En dos días no entramos todos, a 15 minutos cada uno mínimo. Habla por vos. A mí con 3 minutos de que se sobra. Era el máximo. No es de nuestro grupo. Máximo. Yo quiero media hora. Ahora, ¿qué bibliografía va a entrar? La bibliografía que va a entrar es desde Marquina, desde la última, es lo que no entró en el parcial, en el primer parcial, de Marquina en adelante. Todo lo que está después del ciclo. Todo lo que está, exacto. La clase 8 en adelante. Sí. Y eso ahora. Igualmente, ustedes saben que... Que todo está. Sí, todo está relacionado. Estás hablando de una cosa y te vas a otro tema. Bueno, todo está relacionado. ¿Qué le diga ella, no vos? Puede ser uno mismo. ¿Por qué? Yo ¿cómo entré acá? Vos sola, vos te pusiste. No, claro. Hicieron explicar todo el programa. Ah, vos decís en el tema este. Que no entendí la clase anterior. No, yo entendí la clase anterior. Lo que pasa es que yo quise profundizar en algún tema que lo vamos a profundizar dentro de dos clases. Claro. ¿Martín incluido? Nada más que eso. Por ansioso. Claro, por ansioso. Cuando finalice la unidad 2, vamos a establecer un día y horario de quejas. Y ahí van a venir y ahí se van a ir. Si ya hagamos un poquito menos de cada uno. No, espera, pero igual también te quiero preguntar. Espera, cuando vos lees eso de bibliografía obligatoria, vos, por ejemplo, si vos ahora nos decís, en las tres unidades en las que están los textos de este libro, de 20 años, que es así como informativo. Pero no dice, pero chicos, por favor, esto lo leen una vez y es más de ese un cuento, ¿eh? Es de primaria. La expectativa es de primaria, Laura. Con todo el contenido, filita, te toca entrar y hola, sí, decime. Se acabó bolilla. Te tocó esa al bolillero. Yo no me acuerdo que mejor estilo de dicho. Te reí casi como diciendo alguna realidad. Así que. ¿Cuál es el problema? Y su consciente es esencial de trabajar el tema del bolsillo. Jamás lo usamos. Y sé de qué se trata. No, no, no. No, no, no. ¿Vieron el parcial? Sí. Que estaba tan preocupado. Bueno, ¿y qué fue? No fue tampoco nada tan increíblemente. Tuvieron que trabajar, les significó un trabajo, está bien, bueno, por algo están haciendo eso. Sí, por eso, son licenciaturas. Tuvieron que estar de les fue bien. No me dejas hablar. Les va a ir bien el otro también, porque no se puede repetir la modalidad, vos estuvo buena. Vamos con ella, vamos con ella. No me hagas que no, bueno, vos callate la boca. Ah, vos para que tenés facilidad de palabra, pero uno que no tiene ningún problema para nada. No, mira, además no hay mapa. Presi, Nacho, presi, ¿qué haces? En toda la cancha. Me llumille, Nacho. ¿Cuándo pasó alguna vez? ¿Cuándo pasó alguna vez? Sí nos ha pasado de presentarnos en el frente. Bueno, chicos, ustedes no van a tener que ir a un congreso a presentar las cosas. Sí, entonces, el 15. Pero ya está el Bueno, dame el tema. Dame el tema que voy a rendir. Voy al congreso. Voy al tema. Voy a estar acá. Somos nosotros. La voy a No pasa nada, no pasa nada. Como no pasó nada con el parcial, no va a pasar nada con el segundo tampoco. Igual, quédese tranquilo que después va a haber instrucciones claras. Así tan rigurosas como las de primer parcial. Así van a ser claras, bueno, qué es lo que sea, qué se espera, pero ahora no. Igual quédese tranquilo porque así como le fue bien en el primero, le va bien. Somos medios exagerados. Una aproximación, un algo. Bueno, ¿cómo hace? No, pero te pregunto cómo. Y va a ver. Y acabo de decir que va a ver. No, va a ver. Más cercano a la fecha, porque además, imagínense ahora estar. Lean día a día los textos, y es eso. Los textos tienen después los trabajos que van trabajando ustedes, o sea que esas no se preocupen porque no va a haber ningún problema. Y después, bueno, alguno les será más fácil, ¿puede ser? Sí, es el tuyo. Eso solo Nacho lo explica, en ese momento y estos otros dos. Igual ya está, ya pasó. Era el momento. Yo trabajo, voy temprano, depende, a veces temprano, entonces voy, me enloquezco con coneando dos horas, vengo acá, acá sacaron la fecha, me olvidé de coneado, me olvidé de todo. Claro, me olvidé de que no funciona la página, me olvidé de todo, me olvidé de todo, me olvidé de todo. Es que somos tan densos que bueno, para Publiese. Ahora lo hiciste bien, ¿o es el macho que te digo? Recién se fue un saludo, tiene un problema personal. El tema es así, me pidieron que te diga que Algarro lo hizo poner a operar. ¿Lo operaron ayer a la tarde? ¿Lo operaron ayer a la tarde? Ya estaba operado y lo volvieron a operar. Sí, sí, sabía que estaba operado. No, lo volvieron a operar. ¿Lo operaron? Sí, sí, lo operaron. La esposa. No, algo así me había dicho Karina. ¿Qué le pasó? Todavía no le dieron. ¿Qué le pasó? Y después hay otro, Marcos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Marcos? ¿Qué le pasó? Tiene un problema en el hígado que está entre la parte. O sea, hay problemas en toda la parte. Están en muchos estudios. María la padrón, yo. ¿Por qué? No, porque no te relacionaba el. La cara con el nombre. No, algunos sí, hay otros que se me van en el montón. Chicos, a ver si me llaman. Ya basta, Javier Ignacio. Ya basta. Pobre Vero. Esta plática no tiene sentido, niño, ya cállate. Basta, estás en la universidad, es la única que habla, ¿sí? Claro, ¿viste? Bien, Nacho. Ahí, golpe bajo. Bueno, lo que dijo Nacho sobre dar mucho, nada, basta, no le da caso. Perfecto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, yo te lancé y... ¿Dónde se apaga la luz? Bajale dos rayitas. Entonces a Laurita le van... ¿Epa? Epa. Alimentando la calentura. Feliz el hombre que se te cruza. ¿Lo dijo ella? Yo no dije nada. Yo no... Tomo las palabras que ella dice. No pasa nada. Ay, me mató. No quede grabado en la clase. Ah, que no. Uy, sí, ¿el grabador toma eso? Sí, todo. Todo. Después pasamos el filtro, ¿viste? De los ruidos. No, esto de nada. Para que nada. Se escuche mejor. Pero si te viene la piscina. Ya me contagió. Salud. Tienes que tener cuidado. Sí, ahora vamos a hacer la distribución de las preguntas de cada uno. Bien. Sí. No todo es para todos. ¿Y Gómez también? ¿Cuántas preguntas hay, Talía? Son seis. Pero las tres son ABC, porque bien, son las políticas de los programas, porque son 10 grupos en total. Y vos no hice 10 preguntas. Y además a veces no están los no creo que no, estemos no, diezmando. Y si no, conmigo misma. 1, 2, 3. Cada uno se acaba. 5, 6, 7 grupos. Grupo de uno. Ocho. Algo te lo hace fuma. Todo tira, natural. No. Sí, no, pero dice que esto es positivo. Para él, para la parte que puso. Este caso llegó solo dos veces. ¿Lo tenemos después de coma? ¿Alguna infección? Coma liviano, sí. Y María. Tenemos que esperar, tenemos que ver esto. Ya no soñás con donde te lo nunca soñé, nunca soñé. 8 años. Sí, no, es que no. Porque es la 1, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6. ¿Son 8 grupos? Sí, estamos acá. Entonces vamos a organizarnos. Permiso, no sé si están sacando esta foto. Vamos a organizarnos a ver si. Cada uno. Bueno, el grupo de Tolosa no está. No. No, y están todos en la. No, Karin Stur, si está. Sí, se está dando la mano con la nena. Y se dio cuenta que debería estar internada y se fue. Yo fui a la actitud. Me extrañaba el grupo. Ah, bueno, por eso no, de Karina. Me pone una hija en el medio y dije, acá. No, prima. Porque son familiares, Karina de. Karina y Cecilia son familiares. La familia lo usa. Son todos familiares. Fíjate que estos hijos estamos. Familia empleada. No tenés hijos, tenés sobrinos. Bueno, agarra, empieza Salvatore 1 y compañía. Muy bien. Río 2. Río, Zamora está por Río. Sí. Ya está también. Fernández 3A. Emiliano 3B. Si el caso está con Sánchez Judén, son los 4. Sí. Está con Javier Ignacio. Sí. Ahora, yo siempre a vos te la pongo, ¿no? Que compañera. 13. Opa. ¿La 3B? No, 3, C. No, la B. No, la B le tocó a la mujer. Edgardo 3B y Paolo 3B. 4. 4. Sí. No, 4. La 1. 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y cuando hagan el fragmento, si ustedes ven que es corto, no está mal que sea corto porque vieron que tienen la limitación de que sea en una carilla, pero fíjense si queda claro el contenido de la respuesta en ese párrafo o es necesario a veces hacer una breve introducción para poder entender de dónde viene esa idea, porque quizás Pumbiese ya viene hablando de antes. Y queda medio como desconectado. No. Ya que tenemos computadora, lo podríamos mandar. Sí. Sí. Vamos. Yo hago el celular. Profe, ya se lo mandamos. Tiene una goma de celular, así también. Implementada a partir de 2003. Ahí tenés. Sí, bueno, pero eso no fue para hacerlo, lo vamos a hacer TV. Sigo más o menos. Ahí es muy bonito que se sigue guardando. Eso se ve. En la política pública no estaba a partir de esto, Gracias. Claro, Después se nombra todos los... que es una condición permanente de la Fondo Universitario para el Desarrollo Horacio, aclará de los fibrones, ¿eh? tuve que comer las cargadas. ¿Por qué? Soy la chupa media de la profe. Ah, que son la chupa media. Claro. Grande de edad, pero. Estaba ahí, mi secretaria. No, ella, la profe lo contó, pero las cargadas me igual. Le pedí porque yo sé que llego tarde, entonces como ella. Ah, no tengo la coma. Esto es que vamos a pasar de gracia. Y encima está, era la que nos falté. Allá está la asistencia. Estaba viniendo Marichu y Silvia. Marichu es la que está Bien. A partir de las empresas son el objetivo de mejorar la calidad. Lo repetimos, mejorar la calidad universitaria. Destinado a bien común. Yo no sé qué, acá tengo. Pero de la calidad. conocen a ese problema porque lo a los mismos procesos. Devaluación y acreditación de la política de comunicaciones y la financiamiento puede adoptar la forma que se utiliza para promover mejoras de la producción. No sé si es Eso. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Se hace con licitación. Ah, ¿por qué? ¿Lo podemos mandar por mail? El tratamiento del tema que contiene Gracias. Menos por la dosis, ¿sabes qué? Mantenemos, no se nos